¿Quién construye luz? ¿Quién construye luz? ¿Quién construye luz en los campos del amor? ¿Quién escribe al? ¿Quién escribe al? Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela hacia Dios. Arcoíris de sueños, arcoíris del amor, arcoíris de vida, arcoíris del sol. Eres madre, eres ángel, comprensión. Danza, danza, danza con tu amada y vive. Eres ángel, eres vida, eres ángel, eres vida. Oh amor, ángel luz, ángel sol. ¿Quién dice te amo? ¿Quién dice te amo? ¿Quién dice te amo aún en la adversidad? ¿Quién pinta estrellas? ¿Quién pinta estrellas? ¿Quién pinta estrellas y brinda por la paz? Arcoíris de colores, arcoíris del amor, arcoíris que cantas, luces del sol. Canta, dile, el amorcito, eres tú mi vida, eres tú mi ángel. Dancemos, dancemos, corazón. ¿Quién rompe cadenas? ¿Quién rompe cadenas y libera a la humanidad? ¿Quién a su enemigo? ¿Quién a su enemigo sus heridas con amor el curar? Arcoíris de ensueños, arcoíris del sol sal, arcoíris de vida, arcoíris del sol, madre, madre alma, corazón. Baila, baila apretadito con tu amada. Baila, baila, baila, que la vida en ti está. Baila corazón, baila amada mía, oh dulce bebé. Eres tú, eres tú, ángel mío, y brinda por la paz.